El Antiguo Testamento tiene un propósito y bien definido. Este es Cristo y la redención de la humanidad. El doctor Abelardo Limón nos desarrolla el tema en la lección de hoy de la Academia Cristiana del Aire. El propósito del Antiguo Testamento. En la última sesión consideramos en breve lo que significaba el hilo escarlata, que más bien tenía su origen bíblico en Josué capítulo 2, verso 17 al 19. Para comprender mejor este tema del hilo escarlata, hay que recordar que esto se refiere a la doctrina del sacrificio de Jesucristo, que corre como un hilo rojo sobre todas las páginas del Antiguo Testamento. En Génesis 3, 21, por ejemplo, vemos que Dios vistió la desnudez de Adán y de Eva con pieles de animales, porque las hojas de higuera no bastaban. Hubo que matar animales y derramar sangre para poder conseguir las pieles como cobertura después de que pecaron. Esta es la primera mención que se hace en la que Dios toma la iniciativa de hacer provisión para cubrir el pecado. De aquí en adelante, el hombre era responsable delante de Dios al comprender que solo con derramamiento de sangre se podía entrar en su presencia. Otro ejemplo que encontramos de el hilo escarlata se encuentra en Génesis capítulo 4, donde vemos que la oveja que Abel ofrendó fue aceptada por Dios, mientras que los frutos ofrecidos por Caín no fueron aceptados. Esto nos ayuda a trazar el hilo y ver que la lección fue aprendida por el uno y rechazada por el otro. Cuando Dios amonestó a Caín antes de que matara a su hermano, le dijo que aun cuando no fue bueno lo que había hecho, tenía un remedio, un sacrificio aceptable, ya que las palabras «el pecado está a la puerta», que se encuentran en el capítulo 4 de Génesis, se pueden igualmente traducir como lo siguiente: «El sacrificio para el pecado está a la puerta», o es decir, «a la mano». Luego, avanzando, vemos que también Noé, al salir del arca, hizo un altar y sacrificó animales a Dios. Abraham edificó también varios altares a Jehová, y Dios estableció con él un pacto de sangre. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar y su mano fue refrenada a cambio de un animal ofrecido en sustitución, encontramos un retrato tan claro del Calvario que nos quedamos admirados, querido amigo estudiante. Otra vez vemos el hilo escarlata en la historia del Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, dijo que era con el propósito de que ellos ofrecieran sacrificios a su Dios. Al proponer Faraón que el pueblo saliera, dejando sus animales, los israelitas rehusaron aceptar tal proposición. ¿Por qué? Porque necesitaban animales para el sacrificio. Luego vemos la historia de la primera Pascua en la que había que sacrificar un cordero, cuya sangre aplicada serviría como señal para que la muerte pasara por encima, sin tocarles a ninguno de ellos. Todo esto habla tan profundamente del Cordero de Dios, sacrificado por nosotros, siendo un sacrificio eficaz, solo cuando por la fe su sangre es aplicada al corazón. Y a esto tenemos que decir: alabado sea el nombre del Dios de Israel. Los sacrificios levíticos y todo el sacerdocio basado sobre estos, con los sacrificios ofrecidos conforme a estas leyes durante los siglos hasta que apareció Cristo, nos dan señales seguras, querido amigo estudiante, para seguir el camino del hilo escarlata por todo el Antiguo Testamento. Los detalles de estos sacrificios levíticos los veremos más adelante al estudiar el libro de Levítico, pero por ahora diremos que los animales o aves degollados y el uso de su sangre nos trazan el hilo con claridad. En Levítico 17:11 es digno de notarse la siguiente declaración: la vida de la carne en la sangre está. La historia de Balaam en Números 22 al 24 también nos es muy interesante en el estudio del el hilo escarlata. No sabemos cómo ese profeta de Mesopotamia supo preparar altares y ofrecer sacrificios de animales aceptables a Dios, entrando así en comunión, o es decir, en comunicación con Jehová. Pero por lo menos esto nos muestra que Dios dio el mismo testimonio en todo país. En el libro de Josué no solo tenemos la historia del hilo escarlata ya mencionada, sino que en Josué 8, del 30 al 31, vemos cómo el líder Josué hizo también un altar y ofreció holocaustos a Dios. Después de Josué, los mismos jueces ofrecieron sacrificios al Señor, como se aprecia en Jueces capítulo 6 y en el primer libro de Samuel capítulo 7. Al dejar de servir a Dios conforme a su ley, el pueblo sufría, pero al buscarle de nuevo, les salvaba de sus opresores y volvían a él. Los reyes también sacrificaron a Jehová, como lo hizo Saúl, David, Salomón, Ezequías, y también los gobernadores, como Zorobabel y Nehemías. Así que desde Génesis 3, en el principio de la historia del hombre, hasta el fin del Antiguo Testamento, hemos visto el camino del hilo escarlata. La primera promesa de un Redentor en Génesis 3:15 menciona que Satanás herirá al Salvador en el calcañar, lo cual pasa solo en una crucifixión. De modo que en Génesis 3 principia el hilo escarlata y sigue por muchas profecías en varios libros hasta llegar al umbral de la venida a la tierra del Hijo de Dios, en un cuerpo humano para cumplir lo que de él se había predicho. He aquí unas pocas profecías acerca del sacrificio del Señor en la cruz, y yo le invito, querido amigo, que usted haga nota de estas y tome de su tiempo para buscarlas en la Biblia y estudiarlas a fondo. En primer lugar, el Salmo 41, verso 9, nos dice que Jesucristo sería entregado por un traidor cuyo fin está determinado. También lo dice Salmo 69 y el 109. En Zacarías capítulo 11 nos dice que su precio sería fijado. En Isaías capítulo 50 nos dice que el Salvador del mundo sería azotado. En Isaías 53, verso 8, nos dice que en su juicio no habría justicia. El Salmo 22 también nos dice que él sería dejado, es decir, desamparado. Y esto también lo comprueba Zacarías capítulo 13, verso 7. También el Salmo 69 nos dice que le darían vinagre y hiel. También Génesis 3:15 y el Salmo 22:16 nos dice que el Mesías sería traspasado. El Salmo 22 nos cuentan las mofas de la gente que fueron predichas sobre el mismo Salvador. Y el Salmo 22 también nos dice que su ropa sería dividida, pero echarían suertes por su vestido. También Isaías 56, o más bien el 53, nos dice de la sepultura de Jesucristo. El Salmo 16 nos dice de la resurrección de Jesucristo. Y también el Salmo 16, 18, 24 y el 110 nos hablan de la ascensión de Jesucristo. Todo esto nos cuenta del maravilloso hilo rojo que se puede descubrir a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero no solamente hay un hilo rojo, querido amigo, también hay un hilo púrpura, es decir, un hilo que traza la línea real de Jesucristo. El color púrpura lo usaban las familias de los reyes como señal de su realeza o de nobleza. Y al hablar de trazar el hilo púrpura, queremos decir probar a través del Antiguo Testamento que Jesucristo es de la línea real. El Mesías prometido para los judíos, el hijo de David e hijo de Abraham. Tenemos que recordar, queridos amigos, o más bien querido amigo estudiante, de nuevo Hernán. Tenemos que recordar, querido amigo estudiante, que Dios prometió un Redentor para toda la humanidad, empezando en Génesis 3:15, diciendo que sería de la simiente de una mujer. Siguiendo las genealogías, en Lucas 3, vemos que Jehová escogió la línea de Set de entre los hijos de Adán y la línea de Sem de entre los hijos de Noé. Vemos también que el Salvador, que había de bendecir a todas las familias de la tierra, sería hijo de Abraham. La genealogía en Mateo 1, por tanto, principia con Abraham, lo cual basta para probar que un judío, es decir, Jesús de Nazaret, podía ser el Mesías prometido. En Génesis 21, verso 12, Isaac fue escogido en vez de Ismael. En Génesis 28, verso 14, Jacob fue tomado en vez de Esaú. En la bendición de Jacob a sus hijos, profetizó que el cetro sería de Judá. De modo que ya sabemos a cuál de las 12 tribus pertenece el Redentor según la carne. De entre los hijos de Judá fue escogido David. El saber estos datos respecto a aquel que Dios había de enviar para salvar al hombre de su pecado es de muchísima importancia, querido amigo. Si Jesús de Nazaret no hubiera cumplido todas estas profecías, siendo en cuanto a la carne de la línea de Set, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David, y a la vez hijo de una mujer sin la intervención de hombre humano como padre, no sería él nuestro Salvador. En tal caso, sería necesario esperar a otro que cumpliera todas estas cosas profetizadas, sin excepción. Y hoy día eso sería imposible, porque ningún judío puede probar de qué línea es, ya que los libros de las genealogías se han perdido. Si Jesucristo no es el Mesías, entonces no habría uno, y la desdichada humanidad estaría sin esperanza de salvación. Pero gloria a Dios, querido amigo, que los libros fueron preservados hasta que el Señor Jesús cumpliera todo lo que se había escrito acerca de él. Veamos lo que dice Lucas 24, del 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice la Biblia, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tenemos en esta escritura la seguridad de haber confiado en el príncipe de Judá, el hijo de David, a quien David mismo llamó su Señor. Sin el Antiguo Testamento, querido amigo, con sus múltiples profecías, tipos y enseñanzas preparatorias, tenemos que admitir que el mundo nunca hubiera comprendido a Jesucristo. Aún con los milenios de preparación y con una revelación tan perfecta como son las Escrituras, muy pocos estuvieron esperándole y le siguieron cuando él vino. Para el cristiano de hoy, se fue más bien. De nuevo, para el cristiano hoy, su fe se fortalece con el conocimiento de esta preparación durante los siglos, que enseñaba la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión de los pecados y el requisito de la santidad para poder entrar en su presencia. Dios el Padre no envió a su Hijo al mundo sin la debida preparación y, por lo tanto, no le envió en vano. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso de la lección número 3. El Antiguo Testamento tiene un propósito específico. ¿Recuerda cuál es, querido amigo? Es preparar al mundo para que creyese en Jesucristo. En esta lección también indicamos en qué consiste la historia del hilo escarlata. ¿Recuerda? El hilo escarlata habla del sacrificio de Jesucristo, que es muy evidente en todas las páginas del Antiguo Testamento y tiene su origen bíblico en Josué capítulo 2, donde los dos espías enviados por Josué a Jericó instaron a la mujer Rahab a atar un cordón rojo a la ventana de su casa. En esta lección también consideramos que el derramamiento de sangre de los animales tiene un lugar prominente en el Antiguo Testamento y esto nos habla también del hilo escarlata. Y también dimos un pequeño vistazo a lo que es el lino púrpura, es decir, que es importante saber que Jesucristo era hijo de David e hijo de Abraham y parte de la línea real que nos habla el Antiguo Testamento y que ahora consideramos con el tema el hilo púrpura, es decir, la línea real. Para cualquier información sobre nuestros programas de radio o los libros de texto, escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.